9 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local y lo vamos a hacer para informarles sobre las diferentes iniciativas culturales, festivas que se van a desarrollar próximamente en nuestra localidad. Una información que nos llega por parte del Ayuntamiento de Ubrique a través del concejal de Festejos y Cultura, así como Turismo y Comunicación en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña. José Manuel Fernández, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Pues hay que empezar a hablar de feria ya, en realidad. Estamos pues prácticamente a poco más de un mes para que llegue la feria y fiestas de nuestra localidad, y este es el mes en el que se comienzan a cerrar pues todos aquellos temas concernientes a la feria de Ubrique. De hecho, recientemente, bueno, pues se abría el plazo de licitación para que los adjudicatarios de las casetas presentaran sus solicitudes. Además, también o sea lo mismo con la barra de la caseta municipal, y se comenzaba ya pues a trabajar un poco, como decíamos, en cerrar todos los aspectos de la feria de Ubrique. Y de ello vamos a hablar, ¿no?, a continuación, de lo que va a ser la feria y fiesta de nuestra localidad y prácticamente de lo que va a ser las dos primeras semanas del mes de septiembre, dos primeras semanas y media, ¿no?, casi de el mes de septiembre, y el cúmulo de actividades. Antes de entrar en materia de feria, si te parece, repasamos también las actividades culturales que hay previstas para el mes de agosto, de las que podemos informar, porque va a haber actividades para los pequeños, además con una novedad curiosa que se va a traer, y va a haber además también festivales musicales, ¿no?, que se van a celebrar durante el mes de agosto. Cuéntanos. Pues sí, la verdad es que sí, que mucha actividad en tan poco tiempo, pero bueno, aquí en Ubrique estamos acostumbrados a aprovecharlo al máximo todas estas actividades e intentar que cumplir en todas. Y nada, pues desde el ayuntamiento pues no paramos nada más que de negociar y de gestionar todas esas actividades en las que estamos inmersos actualmente. Y nada, pues en el mes de agosto, pues desde los últimos 5 años pues teníamos lo que es el ciclo de marionetas. Este año pues se paraliza debido a que era el sexto y debido al tiempo y unas novedades que queríamos implantar a años próximos, pues este año hemos decidido hacer un parón de un año en el ciclo de marionetas y meter otras actividades paralelas. De cara a darle otro tipo de diversión y a otro tipo de personas. Uh-huh. Esa era una de nuestras ideas y lo hablamos con la empresa que venía realizando y ellos también pues la han entendido. Y de cara a este año pues tendremos la novedad del tobogán gigante acuático, en este caso pues en una de las calles de la localidad. Tenemos la primera visita que hemos visto sobre la calle que queremos realizarla es en la avenida Andalucía, en la zona de la barriada de Andalucía hacia abajo, una cuesta en la que tiene también su correspondiente pendiente. Serían unos 100 metros de tobogán acuático y se cerró en hace varios días esa actividad, de cara a que todas las personas que quieran aprovecharse, pues será el día 18 de agosto. La hora pues estamos pendientes de la empresa porque necesitan 2 horas de montaje y 2 horas de desmontaje, pues ya nos cuadraremos a la hora de lo que es las 4 horas de disfrute que van a tener todas esas personas que quieran deslizarse por ese tobogán acuático. Es una de las principales atracciones que traíamos de cara a este verano. Tendremos algunas más en los distintos barrios, sobre todo en uno de los barrios que el año pasado pues se pasó bastante bien, que es en el Paseo de las Costureras, que el año pasado, en este caso, pues el ciclo de marioneta pues tuvo mucha aceptación y allí pues le vamos a implantar una actividad. Nos falta concretarla, pero será una actividad de corchonetas y demás para que todos los niños de aquella zona pues tengan también la oportunidad de disfrutar una buena tarde. Con respecto, como estaba diciendo, al tema del tobogán, pues hemos puesto un precio simbólico. Esas 4 horas pues será 1 euro lo que tendrán que pagar las personas que quieran disfrutar durante esas 4 horas, y tendremos que poner el sitio donde se va a hacer la venta de esa pulsera o ticket. Y ya pues daremos la correspondiente información en esta semana mediante la radio municipal y página web y redes sociales. También comentar pues que hemos cerrado un festival de música lubriqueño, en este caso con varios grupos de la localidad. Son 6 grupos, nos falta un grupo a la hora de cerrar la fecha, pero serían el viernes 19 y el viernes 26. Son los 2 viernes que vamos a tener en la Plaza del Jardín a partir de las 10 de la noche. Pues estos grupos ubriqueños, que en este caso pues hablamos de Encuero, de Tarumba, de Gorka, hablamos de La Buena Mujer, hablamos de Rafa Vega y hablamos de Fede, que es con el que estamos intentando cerrar el día, que con el que tenemos la duda, pero bueno, son esos seis grupos ubriqueños. En este caso, pues nosotros pues apostamos mucho por estos grupos ubriqueños que vienen desempeñando una función bastante importante y cada año pues nos deleitan con nuevos discos y con el trabajo que vienen realizando. Y entonces pues le vamos a dar su correspondiente sitio, que son esos dos viernes en la Plaza del Jardín, estas noches que esperemos que sean algo más frescas que estas de las que venimos teniendo y podamos pasar un buen rato allí con ellos. ¿Actividad más en los meses de agosto? Pues completar que en el San Juan de Letrán pues se ha mantenido la exposición de fotografía Entre dos aguas, para que los que no lo hayan visto lo puedan ver. Ya a último de mes, tanto en el San Juan de Letrán como en el Museo de la Piel, pues ya no se incorpora lo que es la recepción de los cuadros de pintura, en este caso del regional y ya después cuando acabe el pintura rápida, pues totalmente igual, y son pues las dos salas de exposiciones que tenemos también activas. Porque en realidad en el ámbito cultural se comienza a trabajar prácticamente durante el mes de agosto, pero de cara ya a lo que van a ser las celebraciones del mes de septiembre, porque coinciden diferentes actividades culturales importantes, por ejemplo en el marco pictórico, ¿no? En concreto el próximo sábado 3 de septiembre será un día importante para nuestro municipio, porque se va a desarrollar lo que es el concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyo, que tiene esa nueva denominación. Y además también se fallará el premio del Certamen Andaluz de Pintura, ¿no? Que son dos citas dentro de un ámbito pictórico importante para nuestro municipio. Y a partir de entonces ya las obras de un concurso y el de otro pues se podrán ver en las dos salas expositivas que tenemos en la actualidad, Convento y San Juan de Letrán. Pues sí, como bien has dicho, en el mes de agosto pues a principio pues empezamos a trabajar con el ámbito cultural del mes de septiembre y con la feria, que la feria ya la tenemos encima y es una pieza muy importante de tiempo la que requiere la preparación de la feria debido a todo el trabajo y a todo el tema organizativo. Pero como bien han dicho, pues el 3 de septiembre tenemos este año pues el concurso de pintura rápida con la denominación de Pedro Lobato, en el cual pues desde el ayuntamiento hemos puesto muchas ganas y mucho empeño en que sea un impulso para este concurso de pintura y sobre todo para la denominación de Pedro. En este caso pues hemos dado un salto de calidad con el tema económico y esperemos pues que todos los pintores de toda la zona que nos acompañen para que sea un sábado muy atractivo, cultural y turístico del casco histórico de Ubrique y creemos que así será. Este día también pues está acompañado por la tarde, no sé, también de una actividad en la que el ayuntamiento colabora, el día 3 también, que es el concierto de José María y de los Morancos allí en la Plaza de Toro, que lo organiza una empresa de la localidad, en este caso Seguros Cáceres, y nosotros del ayuntamiento pues lo hacemos como todos los años, se presta lo que es el servicio de la Plaza Toro y los servicios mínimos que corresponden a la colaboración con esa actividad. El día antes también, el día 2, también hay una empresa, en este caso a través de la Peña Sevillista, pues nos llegó también con la colaboración de este ayuntamiento pues otro concierto, un homenaje, tributo a Triana a través de Jesús de la Roza, que también que es otra actividad que se va a realizar allí en la Plaza de Toro. Y como te estaba comentando, pues tenemos un musical que nos la han hecho la propuesta ayer mismo para el día 4 y estamos viendo si es viable o no viable la realización, pero es un musical parecido al Rey León, el Rey de la Sabana, y en este caso pues tiene cabida y estamos viendo que se puede aprovechar pues el sistema de luz y de escenario que se monta en la Plaza de Toro y podemos ver si le damos esa posibilidad a esa empresa, que también hay muchos niños que les gustará ver el musical que el día 4 puede realizarse. Todavía no está cerrado, pero bueno, está algo avanzado. Veremos a ver si se puede culminar, que es una de nuestras ideas. El primer fin de semana del mes de septiembre, la verdad es que viene bastante completo en cuanto a actividades. Como tú has comentado, el viernes tiene ese lugar en la Plaza de Toro, ese concierto homenaje a Triana, el sábado también en la Plaza de Toro, concierto y actuación de los Morancos. Luego, además, por la mañana, toda esa jornada, el desarrollo del concurso de Pedro Lobato Hoyos. Y el domingo, pues ese musical en el que se está trabajando por la noche, porque durante la jornada, mañana y tarde, tiene además también la suelta de toro de la Peña del Gallumbo. Sí, la organización, como bien saben todos los ubriqueños, ellos son los encargados de todo lo que es la suelta de estas reses en las distintas calles de la localidad. El ayuntamiento, pues como hemos dicho en anteriores plenos, absolutamente no encargamos de nada. Ellos son todo lo hacen lo que es la peña. Desde aquí pues se le agradece y por el gran trabajo que vienen realizando, y nosotros pues lo único que hacemos es desearle toda la suerte que necesiten para que salga igual de bien que el resto de año, pero que desde aquí pues me gusta remarcar el trabajo que ellos realizan y que lo hacen todo, y por parte de este ayuntamiento pues no realiza nada en esa suerte de esos toros en las distintas calles. Y un punto que se me ha olvidado anteriormente, y era con respecto a los dos concursos de pintura, sí. Estamos también intentando llegar al acuerdo con el jurado. En este caso pues vamos a intentar que el jurado que falla al concurso de pintura sea distinto al que falla al regional. ¿Para qué? Es una de las demandas que a través de los pintores de Ubrique no han hecho otros años, que no sea el mismo jurado, debido a que lo que podía actuar de la misma vertiente de calidad artística, pues podían desempeñar que a ciertos pintores pues les gustara más ese jurado. Pero bueno, nosotros una de las ideas es, para no tener ningún tipo de problema, traer tres jurados para el concurso regional y tres para el pintura rápida. El concurso de pintura rápida al aire libre siempre se ha aprovechado en la fecha en la que se realiza para que ese jurado, que siempre es un jurado experto de personas que vienen de fuera de nuestra localidad relacionados con el mundo de las artes, pues al mismo tiempo fallara el concurso del certamen andaluz, que también es un concurso de bastante interés e importancia, ¿no? Sobre todo por la cuantía económica que supone el primer premio. Y el, lo que tú decías, ¿no? Podía provocar el que, bueno, pues la misma tendencia, la misma planteamientos se utilizarán a la hora de valorar, ¿no?, unas obras como otras, y eso se reflejará en ese fallo del jurado. La verdad es que es una petición bastante lógica, ¿no?, por parte de los pintores de la localidad. Sí, y como bien dice, pues todos estos artistas pues conocen pueden conocer a los miembros del jurado, pues son profesores de la universidad, personas que suelen realizar cursos, y lo mejor es intentar hacerlo lo más claro posible para que el que venga a fallar el regional, que es muy importante debido a toda esa trascendencia de tantos años que lleva y la cuantía económica de esos premios, y también pues el concurso de pintura rápida que tiene también el interés que este año pues le hemos dado ese impulso, como he dicho anteriormente. Por eso creemos y estamos trabajando en ello, y yo creo que vamos a llegar a intentar traer los seis miembros del jurado, tres para uno y tres para otro, y así pues darle esa claridad de que no haya ningún tipo de oscuridad, como se puede ver a lo mejor con esos tres jurados que fallen los dos concursos de pintura. Un impulso que se llama 10.425 euros repartidos en 18 premios, ¿no? Una cantidad importante, desde luego. Sí, el año pasado, si no recuerdo mal, eran unos 6.200 euros, 12 premios. Este año pues se ha subido 6 premios más, 4.000 euros. También agradecer a todos esos patrocinadores que se han volcado con este ayuntamiento y con este concurso de pintura rápida, y sobre todo pues lo que intentamos es eso, darle el nombre que requiere ese concurso, y que todos esos pintores pues vengan este fin de semana y nos acompañen aquí y pasemos un buen sábado de septiembre en nuestro tan bonito casco histórico que tenemos en la localidad. Claro. Hablábamos antes de la celebración del Toro del Gallumbo. Hay que hablar también de toros, de los toros en la feria. Nos hemos saltado los fuegos, que ahora vamos a volver ahí, pero hablando de toros, pues te quiero preguntar también precisamente por la celebración de festejos taurinos, si se van a llevar a cabo o no en la Feria de Ubrique, porque creo que ha habido ahí también un trabajo importante, ¿no?, para conseguir. Pues sí. Desde el año pasado pues me he reunido varias veces con aficionados taurinos, y una de las ideas que teníamos es sacarle el provecho que creemos que tiene que tener la plaza de toros. En este caso pues se sacó la licitación. La licitación, hablábamos que era este año era un solo festejo, y para los dos años próximos era en la corrida de la piel, en la corrida de feria, novillada con picadores y novillada sin picadores. En los dos años completos, pues si no recuerdo mal, la cuantía económica eran 23.000 euros la que aportaba este ayuntamiento, y para el solo festivo de este año la cuantía era de 9.000 euros. Pues anteriormente de sacar la licitación, las empresas que habían estado reunidas con nosotros, empresas de ámbito taurino, pues estaban dispuestas a mirar la licitación. Ha quedado desierta, no le habrá interesado, o bien por el tema económico, o bien porque no podrían cumplimentar el pliego de condiciones que le corresponde en esa licitación. Pero desde este ayuntamiento pues hemos sacado ese pliego, hemos hecho un esfuerzo económico para que haya los correspondientes corridas de toros en la plaza, y actualmente pues la licitación queda desierta y no hay ninguna empresa que haya sido la adjudicataria. Nosotros, una vez que se queda el pliego desierto, pues nos ponemos en contacto con otras empresas taurinas que habían estado dispuestas a organizar festejos taurinos en la plaza toro solamente para un tipo de evento, como puede ser el de la corrida de la feria. Han sido tres empresas las que en esta semana hemos estado en contacto telefónico con ellos, y con el viernes pues viene a ofrecernos un cartel aquí un empresario de aquí de la zona, y veremos a ver si el cartel nos convence y el tema económico que nosotros podemos aportar a esa empresa es a la que lleguemos el acuerdo. El trabajo que se está realizando es el que acabo de mencionar, más no creo que se pueda hacer por parte del ayuntamiento. El ayuntamiento de Ubrique económicamente no puede aumentar esa partida, porque sabemos que hay muchas actividades, y dentro del en lo que es la partida de cultura y festejo, el tema económico es el que tenemos, no podemos multiplicarnos, y la verdad que si con ese acuerdo económico no se llega, pues veríamos otras posibilidades, pero la verdad es que no se puede aumentar el tema económico, que es el punto en el que esos empresarios pues lo veían algo corto. Pero bueno, el pliego también nos basamos, el último pliego que se firmó en el ayuntamiento en la época de Javier Cabeza fue ese pliego de condiciones, lo aceptaron ciertos empresarios, en este caso pues fue uno en el que cogió la adjudicación de la Plaza de Toro, y este año pues no le habrá interesado. Pero bueno, intentaremos salvar lo que es la feria mediante una corrida de toro para todos esos aficionados, y a partir de que pase la feria, a partir de octubre, pues intentaremos hacer una modificación de ese pliego de condiciones para la licitación. En este caso, pues a ver de qué manera podemos intentar que esos empresarios pues puedan coger la adjudicación de la Plaza de Toro. Entonces, lo que se ofrecía en ese pliego de condiciones era 3 años de adjudicación de la Plaza de Toro. En un primer año tenían que organizar un festejo taurino para la feria tan solo, y en los 2 siguientes años 3 corridas, ¿no? La de la piel, una con novillo y otra sin con picador y otra sin picador. Era la corrida de la piel, que sí. Se suele hacer en febrero o marzo, y en feria era una novillada sin picadores, sí. Novillada con picadores y corrida de toro. Ese es el pliego anterior, y otros pliegos que hemos estado comprobando en distintas localidades, que es el que se suele llegar a acuerdo. En otras localidades pues tendrán mejor el tema económico y habrán podido subir algo más. Pues bueno, desde el Ayuntamiento de Ubrique creemos que 23.000 euros es una cifra bastante importante para el presupuesto que tenemos, y entonces pues lo que creemos que estaba bien. Y entonces, como he dicho, se quedó desierta, intentaremos pues llegar a acuerdo, veremos el empresario que va a venir con ese cartel, si es de interés y creemos que es viable la posibilidad de hacer este año un evento taurino, pues no duden de que lo tendremos también en nuestra feria. En las condiciones que se ponen ahora sobre la mesa para tener festejo taurino en esta feria presente y actual, se aportaría al empresario 9.000 euros también, ¿no? Sí, hablaríamos de 9.000 en caso que tengamos que subir. Pues podría subir 500, 600, 800 euros, ya depende de la negociación en la que tengamos y depende del cartel que traiga. Pero más bien por el tema económico, pues ese es el que tenemos, no se puede subir porque, lo que te digo, el presupuesto que tú realizas el año anterior, pues te basas en ese tema económico, que es lo que nos gastamos el año pasado, y desde ahí pues nos podemos salir, porque si no, pues no tendríamos la solvencia económica que tiene este ayuntamiento. Hay que aclarar que cuando el ayuntamiento aporta 9.000 euros para la celebración de un festejo taurino, es una subvención que se da para que se realice esa actividad. Luego el empresario tiene que sacarle rendimiento económico, ¿no?, a lo que es la actividad que organiza. Claro, dependemos que ese empresario, a mejor cartel que traiga, pues más mayor aficionado irá y más dinero ganará. El riesgo lo corre él, que para eso es el empresario, y este ayuntamiento no hace empresa taurina, pues no podemos realizar ningún tipo de evento taurino. Bueno, pues es la situación en torno a la celebración de festejos taurinos, que es bastante complicado, ¿no?, en los últimos tiempos de obtener, al menos en nuestra localidad, como bien decía. Los fuegos el 7 de septiembre llegarán a nuestra localidad la víspera de la feria y la celebración también de los fuegos artificiales. ¿Qué hay novedades, no?, este año en torno a lo que va a ser los fuegos? Pues sí, ha habido 3 empresas que se nos han hecho llegar la correspondiente fiesta y tirada de esos fuegos artificiales. Nos hemos quedado con una empresa nueva, no tiene nada que ver esta empresa con la que otros años nos han venido realizando esa noche de pirotecnia aquí en la localidad, y según pues he estado viendo el vídeo de esa tirada que consta de 15 minutos de duración, pues me ha sorprendido a mí bastante personalmente. Yo creo que es algo totalmente distinto a lo que se viene realizando aquí en Ubrique, y esperemos pues que ese día 7 grande para nosotros, todos los ubriqueños estén en su correspondiente azotea y en zona con buena visual para poder así pasar un buen rato. Yo personalmente, como he dicho, me ha gustado bastante y creo que no va a defraudar. Espero que el día 7 por la noche, una vez que acaben esos 15 minutos de fuegos artificiales, pues sean las personas las que lo digan. Nosotros pues como es todo, lo vemos a través de unos proyectos que nos presentan. Ellos nos garantizan que un 95% de lo que vemos sobre ese proyecto es lo que se suele tirar. Y nada, eso es lo que vamos a esperar de esta nueva empresa, que tiene mucha trascendencia y trayectoria y suele realizar los fuegos artificiales en muchísimas localidades y de envergadura, y esperemos pues que como he dicho, pues que sea del agrado de todos los ubriqueños. ¿Cómo se llama la empresa? No sé si lo recuerdo. Pirotecnia Blanca Paloma. Vale. Serían 15 minutos de fuegos artificiales y no cambia, por ejemplo, el lugar de donde se lanzaría, la hora también, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos es todo igual que el año pasado. Resta Hipersol, vamos. En la resta del Hipersol se han tirado otros años. El año pasado tiró de la zona del botellódromo, en donde se tiró para así no tener que cortar lo que es el tráfico durante todo el día en la preparación de esos fuegos artificiales. Solo se corta la resta del Hipersol el tiempo justo de la tirada de los fuegos artificiales. Y sobre las 11, ¿no? Sí, será 11, 11 y media, no me acuerdo la hora del año pasado, pero será la misma que el año pasado. Este año, pues, el día 7 estará aquello de traile debido al concierto de Manuel Carrasco, pero bueno, habrá una zona que estará acotada para lo que es la preparación de esos fuegos artificiales. Pues el 7 de septiembre, que es miércoles, por cierto, es cuando se lanzarán los fuegos artificiales en nuestra localidad, pues dando un poco el pistoletazo de salida, ¿no?, a lo que va a ser amplia jornada de celebración. El 8 llega la celebración del Día de la Patrona, la Señora de los Remedios, y luego el fin de semana previo a lo que es la feria de nuestra localidad, sí que quería consultarte, ¿no?, porque tenemos el concierto de Manuel Carrasco, tenemos la Noche Flamenca de la Piel para ese fin de semana, y en otras ocasiones también se ha aprovechado ese mismo fin de semana por la proximidad de la feria para abrir las casetas y para pues dar un poco continuidad. ¿Este año qué se va a hacer? Pues este año los cafeteros, que ya han tenido su correspondiente adjudicación de las casetas, en la solicitud que lo hicieron 11 empresas de Ubrique los encargados de hacerlo. Al final se han quedado solamente 10 casetas las que se va a explotar. En este caso son 4 de juventud y 6 tradicionales, hemos subido en 2 tradicionales y son 10. Tenemos la caseta municipal, la ludoteca, que este año pues nuestra idea es agrandarla un poquito, ya que el año pasado pues tuvo una aceptación bastante importante, y el puesto de seguridad en este caso de policía, guardia civil y de ambulancia. Pues esos son lo que tenemos. Y con respecto a la pregunta que me has dicho, pues ellos abrirán el día 7, el día 8, y ya se trasladan al día 13 por la noche, que es la noche del alumbrado y la primera noche de feria. El fin de semana pues no tendrán abierto los caseteros allí en el recinto ferial. Exactamente, porque ese fin de semana además tenemos, como decíamos, actividades también que se organizan, pues por un lado por colectivo y por otro lado también por parte del ayuntamiento. Por ejemplo, el viernes llega la Noche Flamenca de la Piel al jardín. Sí. Una de las novedades de este año de la Peña Flamenca nos trasladó de que ellos no querían llevarlo otra vez al Francisco Fato, querían darle otro impulso a la Noche Flamenca, y se llegó al acuerdo y al consentimiento entre todos de que creíamos que el jardín era un buen sitio. Los que estuvimos en la final del flamenco en julio, pues la verdad que pasamos una noche estupenda, vimos la calidad tan grande de los ganadores, y vamos a tener la suerte los que vamos a ir día 9 al jardín a volverlo a ver. Ellos tienen novedades para ese día y esperemos pues pasar una buena noche. El día 9, pues como he dicho, en el jardín, pues la Peña Flamenca nos va a deleitar con esa noche flamenca tan importante como es para Ubrique. Y el día 11, el domingo, tenemos el esperado concierto de Manuel Carrasco. Y digo esperado porque, bueno, pues se ha levantado muchísima expectativa, sobre todo con la venta de las entradas y demás. Y por ello, pues te quería preguntar, ¿no?, ¿cómo marcha esa venta de entradas para el concierto de Manuel Carrasco? Pues los datos físicos, porque me está viendo aquí, no tengo ningún papel en lo alto de la mesa ni nada. No, creo que son 4.500, 4.400, 4.600. Ese es el abanico que hay ahora mismo de entradas vendidas. Desde ayer, la venta online se ha puesto. Nosotros decidimos de que primero era la prioridad a todos los ubriqueños. Una vez que ya lleva el correspondiente tiempo y en la oficina de turismo pues han tenido posibilidad todos, seguirá habiendo entradas a la oficina de turismo. Creo que de grada ya quedan muy pocas, no sé si eran 20 o 30 gradas, 30 entradas de grada, ya el resto pasan a la venta online. Y de Ruedo, si tendrían la oficina de turismo, seguiría teniendo las que necesiten. Y de Ruedo también tiene, a través de Ticketmaster, que es la venta online, han sido 1.200 entradas las que se han trasladado a un mes y 4 o 5 días, que es lo que queda todavía para el concierto. la empresa Ticketmaster se puso en contacto con nosotros, nosotros lo vimos factible y le hemos trasladado esas correspondientes entradas para que ellos son los que se encargan a la venta. Nosotros el precio que ponemos es el mismo, el dinero que hay de más es a través de la empresa de Ticketmaster, que el Ayuntamiento de Ubrique no incrementa precio ninguno. Lo digo aquí porque seguramente la que cuesta 22 le cueste 24,80, pero claro, es el precio de a través, claro, de la venta online. Si alguien quiere ahorrarse esos 2 euros, todavía hay algunas entradas a la oficina de turismo. Exactamente, es lo que iba a decir, ¿no? Que pueden venir personalmente hasta nuestra localidad a poder para conseguirlas. Sí que eran 6.000 entradas las que se ponían a la venta. De momento ya se han vendido solo en nuestra localidad, al menos alguien que haya venido de fuera ha tenido que venir aquí a comprarla, alrededor de 4.600. ¿Con esa cantidad de entrada vendida ya os dais por satisfecho? Sí, la verdad que conseguir más de 4.500 personas para un concierto creo que es una auténtica barbaridad. Como te he dicho, el tema de la venta online, ayer, si no me equivoco, eran las 4 de la tarde cuando se activó, y en una misma tarde pues habían vendido también otra cantidad de entradas. Ellos también, la empresa Ticketmaster, tiene venta física, todos lo que es agencia de Carrefour y varias agencias de viaje y punto físico en otras localidades, pues también tienen la posibilidad de poderla adquirir. Yo creo que un mínimo de 5.500 entradas se venderán al final. Nosotros el margen que queríamos es, si no se llegaba a las 6.000, mejor, nos íbamos a las 5.800, aunque quiero decir claramente, porque a través de las redes sociales pues siempre hay gente que se alarma, nosotros desde el ayuntamiento pues nos basamos en datos técnicos. En este caso los técnicos municipales son los que nos dicen el aforo de la Plaza de Toros. Nosotros los concejales ninguno tenemos la preparación correspondiente porque no somos técnicos. Nosotros son ellos, en este caso, pues los técnicos municipales, lo que nos han dicho que son 2.500 en gradas y 3.500 en ruedo. Eso es lo que desde el ayuntamiento los técnicos municipales nos han vuelto a dar esa numeración, lógicamente con su memoria correspondiente. Ahora mismo estamos inmersos en un plan de seguridad de evacuación que nos está realizando una empresa para tener nosotros todas las espaldas cubiertas para ese evento que llegará el día 11. Pues hay que dar también esa aclaración. Ya que estamos así con aspectos tan concretos del concierto, ¿no? Que en cuanto para aclarar, sí que la web, uno de los temas que se ha mencionado en otras ocasiones, la web de la gira de Manuel Carrasco nos recoge el punto de concierto de nuestra localidad. Pero yo imagino que esto es porque se cerró a última hora, ¿no? El motivo. Sí, mira, se cerró. Y una vez que tú lo cierras con él, primero lo cierras de palabra y después cuando ya se firma con él, es cuando se pone la web. La web creo que ya lleva 5 o 6 días que está puesto en la web de Manuel Carrasco, el día 11 de septiembre. Y claro, es lo que él nos comunicaba a él. Hasta que nosotros no le hacemos el primer pago por adelantado a él, pues él no lo va a incorporar a la gira que él tiene. Pero que en la web de Manuel Carrasco lo podéis visitar cuando queráis. Ya está totalmente claro y visible de que el 11 de septiembre pues tenemos aquí a él. Como te he dicho, pues llegamos primero a un acuerdo verbal y después pues se plasma en papel todo lo que corresponde al precio económico de esta actuación, lo que él tiene que corresponde aquí en Ubrique, y una vez que le hicimos el 40%, que ya ha sido abonado, de esa cuantía económica, pues ya él lo tiene en su página web. Son detalles menores, pero ante la duda lo aclaramos también, ¿no? Que nunca viene de más. Feria, nos marchamos hasta la feria. Celebración de la feria y fiestas de nuestra localidad del 14 al 17 de septiembre con esas localizaciones, ¿no? En principio tenemos la Plaza de las Palmeras con las casetas, tenemos las atracciones de feria situadas en la zona del Prado y en la zona del pabellón, el entorno y demás. Y tenemos, bueno, pues el resto prácticamente, el calle Fernando Gavilán y demás, ¿no? Que creo que es el lugar donde se colocan los puestecillos y todo esto. Son los espacios reservados para la feria de nuestra localidad. Y podemos entrar en lo que sería el acondicionamiento de la Plaza de las Palmeras para que sea o que se acoja allí lo que es el recinto ferial, ¿no? La adecuación del terreno, el desalojo de vehículos, en fin, todo ese proceso que se llevará a cabo también, pues próximamente, ¿no? Pues sí, la empresa de que este año pues hará el montaje de las casetas, pues me imagino que a partir del día 20 y tanto de agosto pues nos hará la correspondiente planificación para cuando hay que hacerle el desalojo de la Plaza de las Palmeras y empezará a hacer el montaje de, como te he dicho, de las casetas correspondientes. Una vez que se haga el montaje, pues ya tendremos lo que es la planificación de la feria. Como bien has dicho, el recinto es el que tenemos, un recinto disperso, que nos gustaría tenerlo todo junto y en otras mejores condiciones, pero bueno, el pueblo de Ubrique pues es el que tiene y lo tendremos que adaptar y poner la mejor feria que podamos realizar. Y bueno, como bien dice, pues es lo que tenemos. El que tenga ganas de quedarse con nosotros en la feria, pues disfrutará, y el que tenga ganas, pues por bien que no haya tenido vacaciones o porque no le guste la feria, pues podrá también disfrutar de su rato libre en otras localidades. Es el recinto que tenemos, el recinto se acondicionará como todos los años a último de agosto, y una vez pues que concluya lo que es la feria, a partir del domingo 18, en esa semana pues se hará el desmontaje, y yo me imagino que en la semana del 19 al 21 o al 22 de septiembre pues estará totalmente libre y limpia lo que es la zona de la Plaza de las Palmeras, para que todos los vecinos de allí puedan aparcar sus vehículos y tengan la tranquilidad de la limpieza que se ha hecho allí. Lo que sí está ya cerrado completamente es la adjudicación de las casetas, la adjudicación además también de la empresa que va a instalarlas. Tenemos, nos decías, 4 de juventud, 6 tradicionales, la municipal más la ludoteca. Y bueno, pues el espacio que tiene cada una, por ejemplo, por metros cuadrados, no sé si... Los metros, con ellos, si no me equivoco mal, el viernes cuando se cita para saber los metros que solicitan cada uno, un mínimo de 100, una caseta las coloca de 200 metros, otra de 150, ya dependiendo de las dimensiones de cada uno, y la que te he dicho es la ludoteca, la que intentaremos por parte nuestra de agrandarla, debido a que el año pasado pues había momentos que se quedaba pequeña, y por lo demás pues me imagino que serán las mismas dimensiones que el año pasado, porque esos 10 empresarios de este año ya vienen años atrás realizando la feria con nosotros y suelen coger los mismos metros. El viernes, si no me equivoco, porque hablo de memoria, es cuando nos reunimos los técnicos municipales, concejal y estas personas que explotarán las casetas, ellos escogen mediante antigüedad lo que es el sitio de cada empresario para su correspondiente caseta, los metros que tienen, y ya pues directamente avanzamos con el plano técnico para así el tema de saneamiento, el tema de luz y demás, para que cada caseta vaya diciendo dónde va a colocar la cocina, en este caso las tradicionales y todo lo que corresponde al pliego que tienen que cumplir en este caso esos caseteros. Este viernes se hace, por tanto, el reparto de los espacios de las palmeras. Lo que sí está claro es el lugar que en el que se situará la caseta municipal, ¿no? Que sí, la caseta municipal va en el mismo sitio, es inamovible, y después pues las casetas todas pues yo creo que van a coger las zonas del año pasado, creo que no va a haber ningún cambio. Y entonces pues ese es el punto en el que no va a haber modificación alguna. ¿Tiene horario la feria de este año, como siempre? El mismo horario del año pasado, un horario que define el ayuntamiento, y un horario fijo que no se puede aumentar debido a otras administraciones, pero bueno, es el mismo horario que el año pasado. También en este mes de agosto pues tendremos la correspondiente reunión de seguridad con guardias civiles, policías y otras administraciones que vienen a comprobar que esté todo correcto, y por lo demás pues que comience pronto y que sea lo más correcto posible. Y está cerrado ya el tema de las actividades que se van a desarrollar en feria. Hablamos pues desde, por ejemplo, el pasacalles gigantes y cabezudos, ¿no?, que es con lo que se comienza cada mañana la feria, hasta el paseo de caballo, hasta las actuaciones que puedan realizarse en la caseta municipal, ¿no? Pues mira, si hablamos, todavía no nos hemos sentado ni con este caso con la Peña del Caballo, que nos tendremos que sentar en breve. Nos tendremos que sentar también con las personas que suelen ayudarnos al ayuntamiento, que bueno, lo realizan ellos, que es el tema de gigante y cabezudo. Y con las actuaciones en la caseta municipal, pues tenemos algunas bastante avanzadas, otras cerradas y otras todavía que están por concretar. Un mínimo de 3-4 actuaciones tendremos diariamente, actuaciones junto que está dentro de ellas la orquesta final, y desde el martes por la noche pues tendremos la noche del martes, miércoles durante todo el día, jueves, viernes y sábado una caseta municipal bastante completa y de distinta índole para todas las edades. 3-4 actuaciones diarias, ¿no? Durante sí, el año pasado, si no me equivoco, eran 5. Este año vamos a intentar darle un poquito más de calidad a cada grupo o actuación, para que así pues haga un mejor uso de nuestra caseta municipal, y es lo que nos queda. Dos que están cerradas son bastante importantes, las del viernes noche y sábado noche, dos grandes actuaciones, y después pues siempre tenemos la orquesta que nos acompaña desde las 12 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana, que es el horario de cierre de esa caseta municipal. La celebración de la feria y fiesta en esa localidad, la verdad es que tiene que coordinar un buen número de delegaciones, ya no solo Festejo, que es un poco la que lleva la batuta, ¿no?, a la hora de organizar la feria de Ubrique, pero además también otras delegaciones, como por ejemplo la de Seguridad Ciudadana, la de Tráfico, sobre todo con los cortes y el tema de los aparcamientos, ¿no?, en esos municipios, que hay que quitar zonas de aparcamiento, habilitar otras y demás. O por ejemplo, bueno, pues ya otras delegaciones que pueden colaborar, ¿no? Es el caso de, por ejemplo, el mayor con el tema de la comida que se da en la feria y demás. urbanismo, que es importante, también. Vías y obras también, concejalía de agua, hay muchas. Son, creo que casi todas las concejalías las que están metidas en la organización de esta feria, pero bueno, entre todas, pues la comunicación entre todos nosotros es muy buena y todos, pues tenemos muchas ganas que la feria salga igual de bien que es el empeño que le ponemos. Y nada, con respecto a lo que ha dicho de Del Mayor, pues el tema de la comida que se da todos los años en la caseta municipal, pues lo haremos en el mismo sistema del año pasado, a través de la oficina de turismo y del centro de día. Daremos las correspondientes tickets para que así los mayores no tengan que irse por la mañana a la caseta municipal, recoger los tickets y estar todo el día sentados, sino ellos recogen sus tickets y a la hora que ellos vean conveniente, 2, 3 o 4 de la tarde, pues van y hacen su comida diaria, que nos da en este caso el adjudicatario de la explotación de la caseta municipal. Y nada, pues dan su bebida correspondiente, su plato de comida, su pan y postre, que son el acuerdo que llegamos nosotros con este empresario. Uh-huh. Y yo te voy a preguntar especialmente, sobre todo en la coordinación con el resto de delegaciones, por el tema de tráfico y seguridad ciudadana, que siempre es lo más llamativo, ¿no? Porque, bueno, pues hay que quitar, como decíamos, esos aparcamientos del Prado. Se habilitan otras zonas de aparcamiento, en otras ocasiones ha sido así con la colaboración de los colegios este año. ¿Qué se va a hacer? Sí, el protocolo seguimos siempre el mismo. Siempre y cuando la feria sea en las mismas instalaciones, pues tenemos que hacer el mismo protocolo porque es el que año tras año pues ha ido amordando a las necesidades de Ubrique. En este caso, pues claro, el Francisco Fatou se acondiciona y se condiciona pues distintas zonas. Veremos este año también que mañana me vuelvo a reunir con los feriantes, con la asociación de feriantes, que son en este caso la de las atracciones de feria, para ver también en justo detrás del Pino, en este caso en la zona de la calle Azorín hacia arriba, pues si van a venir la cantidad de caravanas que vienen con respecto a esas atracciones o vienen menos. El año pasado creo recordar que vinieron menos, y si vienen menos pues también podríamos allí ver alguna zona de aparcamiento. Es uno de los puntos que estamos a tratar, porque claro, ellos el año pasado nos solicitaron toda la zona, pero yo creo que había mucho espacio libre y no podían aparcar, con lo cual este año si va a quedar espacio libre intentaremos que los ubriqueños pues tengan su zona de aparcamiento allí también. Uh-huh. O sea que en el llano de la calle Azorín se puede habilitar como aparcamiento junto también con el IEM maestro Francisco Fatou. Siempre y cuando, pues claro, mañana la asociación de feriantes nos diga la cantidad de caravanas que van a traer esos puestos de atracciones. Uh-huh. Y el tráfico, pues los mismos cortes, ¿no? Que yo no lo recuerdo ahora mismo, la verdad, pero imagino que igual que el año pasado, ¿no? Sí, del cortes Paseo del Prado, eso. Lo que es la Plaza de la Estrella, no podrán subir hacia el Paseo del Prado, tendrán que ir por la calle Marroquinero. Y cambio de sentido. Ahí está, cambio de sentido, y pues lógicamente lo que tendremos que habilitar lo que es la zona de para subir a la Avenida Jesulín para darle lo que es el circuito completo a Ubrique. Uh-huh. El tema de la feria en la Avenida España también es otra de las cuestiones que quería preguntarte, igual que el año pasado, ¿no? Sí, ¿no hay novedades aquí? El tema, no tenemos novedades. Cada negocio en la Avenida España pues tiene su horario de apertura y de cierre como cualquier fin de semana, tienen sus veladores para explotar a la feria y, como hemos dicho, pues intentamos trabajar para que el mayor número de personas posible puedan acompañarnos al recinto de feria, en este caso de caseta, bien temprano, que cada año es verdad que se va viendo más ambiente de cara a comidas en distintas casetas, como se está viendo, ya son 6 tradicionales, otros años había 4, hemos subido hasta 6, de cara a que la gente pues suele acompañar a esos empresarios que montan las casetas y suelen comer allí, y después pues ya se quedan todo el día en el recinto. Por cierto, en cuanto a los adjudicatarios de las casetas, aunque todavía está incluso pendiente el tema del reparto de la distribución del espacio y demás, sí que te quería consultar. ¿De colectivos hay algunas o son todas particulares? De colectivos no hay ninguna. Bueno, no hay ninguna. Está el Partido Popular que las viene solicitando todos los años, está la Hermandad que las solicita todos los años. Y ya después creo que son todas de, en este caso pues está privada, la ¿no? Niña de Bonita, negocios. La Patadita, esta Gozadera, esta Malacayú, yo creo que son todos de negocios particulares, pero está el Grupo Municipal Popular que la solicita como años anteriores y la Hermandad. Uh-huh. Son los colectivos, en este caso formaciones políticas también, ¿no? Que optan por casetas en el recinto ferial de nuestra localidad. A mí se me han agotado las preguntas. Yo no sé si hay alguna otra cuestión más en torno a la feria por la que te podamos preguntar, sobre todo porque todavía es pronto, ¿no? Y hay muchos temas que se están trabajando en ello y de los que, aunque estén cerrados, pues no se quiere informar, ¿no? O se informa cuando esté ya totalmente cerrado en relación con lo que es el conjunto global, ¿no? De la feria de Ubrique. Sí, es que el tema de no tenerlo cerrado es el mío a que después no salga adelante y te diga, es que lo dijiste en la radio. Hombre, nosotros avanzamos todo lo que se cree que se puede comentar. Una de las dudas que te he dicho es el tema del musical. ellos presentan el proyecto, nosotros lo vemos viable y tenemos que ver ahora si ellos cumplen con lo que el requisito técnico y viable que nosotros le tenemos que pedir desde el ayuntamiento. Si ellos lo completan todo y ellos son los que arriesgan, en este caso a taquilla, nosotros no creo que tengamos ningún problema al hacer lo que es la cesión de la plaza toro, igual que se le realiza a otra actividad en este caso. Pero bueno, pues mediante la feria no hay mucho más que avanzar, que no se tenga ya cerrado, lo que se tiene cerrado se ha dicho, y esperemos pues que haya distintas novedades de cara a la feria. Hay también empresas que tienen distintos dísticos que nos los quieren preparar, revistas de feria y demás. Los tenemos ahí en mano, veremos a ver de qué, si da tiempo a la hora de que la feria duplica hasta la última semana, es cuando se tiene todo lo que el horario y claro, todo lo que es la guía de toda la feria. Lo único que sí me ha quedado pendiente por preguntar es el tema de la decoración y la iluminación, ¿no? Que es uno de los aspectos que nos mete de lleno en la feria. Pues sí, también tenemos la de los tres empresas que nos dieron el presupuesto correspondiente, pues será la misma empresa que nos solicitó, que nos puso el año pasado el alumbrado de Navidad. En la feria nos lo puso la empresa Hermanos Flores y en la Navidad nos la puso Iluminaciones Lobato. Mediante el presupuesto, el tema económico y el tema de calidad, vimos que Iluminaciones Lobato era el más acorde para este año, para la feria y fiesta, y nada, le hemos dado la posibilidad de que realicen también una feria, y así pues comprobamos con distintas empresas la feria que nos vienen preparando, tanto la Hermano Flores el año pasado como este año Iluminaciones Lobato. ¿Los farolillos se van a poner o se va a esperar a que caiga el aguacero propio que siempre revienta la decoración de la feria? Intentaremos que el paraguas tan bonito que se hizo el año pasado en la plaza de la Estrella, sí, y que a causa de la lluvia pues se cayó y después lo pusimos de luz, intentaremos tener que haya luz y algo, no farolillos, pero que sea de plástico en caso de que haya lluvia no se perjudique y no se estropee. El tema del recinto ferial, sí, allí en la Plaza de las Palmeras colocaremos los farolillos correspondientes sobre las luces como se suelen colocar otros años, y en caso de que llueva, pues allí sí tenemos más tiempo de maniobra debido a que es más cómodo la colocación. En la Plaza de la Estrella sabemos de que el tráfico es complicado. También este año vamos a intentar todo lo posible de que ahora a mediados de mes puedan empezar ya la instalación de todas las luces de feria, para que así en este mes de agosto pues hay mucha gente de vacaciones y no hay tanta aglomeración de tráfico, y así pues sea más cómodo lo que es la colocación de lo que es la luminaria de la feria de este año. ¿De qué colores los farolillos? No voy a avanzar nada todavía. Ah, vale, eso es sorpresa. ¿Y cantidades también? Cantidades, es que como te he dicho, si ponemos también la novedad que tenemos pensado en lo que es en la plaza de la Estrella, pues el farolillo serán en lo correspondiente Plaza de las Palmeras y en la zona tanto de Fernando Gavilán y Avenida de Diputación, que ahí podremos poner banderines, que es lo que se ha colocado otros años. Vale. Bueno, pues esperaremos a verla. De todas maneras, los datos, una vez que acabe la feria, los datos económicos, para todos los que los quieran saber, pues a través del portal de transparencia y a través de, en este caso, que lo solicita mucha gente al Ayuntamiento de Ubrique, en el Pleno Municipal del día 27, también pues trasladaremos todos los datos económicos de esta feria para que todas las personas que tengan interés por saberlo, pues se lo trasladamos y se lo podemos dejar ver. Pues eso, en cuanto a la decoración también e iluminación durante el desarrollo de la feria y fiesta de nuestra localidad. Hemos hablado un poco de todas las actividades que se van a desarrollar desde pues el momento en el que nos encontramos hasta prácticamente la feria y fiesta de Ubrique. Tenemos en agosto pues lo más próximo, el 18 de agosto, ese tobogán gigante acuático que se va a situar en la Avenida Andalucía y que va, bueno, pues a servir para que los más pequeños, por cierto, mayores de 5 años, ¿no? Que es un tema que no habíamos dicho. Sí, todos los mayores, según la empresa, porque claro, nosotros contratamos una empresa que ellos traen sus monitores y ellos son los encargados de la organización. Ellos nos comunican de que en otro sitio la madre se tira con el niño a un pequeño siempre y cuando tenga ya la responsabilidad. Pero lo normal es que ellos nos comentan que de 5 años en adelante pues ya los niños se tiran. La mayoría, pues yo creo que todos llevan su correspondiente flotador para que se puedan deslizar. Ellos también llevan flotador. Ya trasladaré también la página web para que puedan ver los vídeos correspondientes y así tener idea de cómo se han tirado en otras localidades. Yo creo que en la localidad cercana del Bosque y en Benamaoma también se suele realizar. Se ha hecho en Cetení, se han hecho en otras localidades y ahí se puede ver cómo se suelen tirar. Dependemos de la pendiente de la calzada en este caso. Hemos cogido una pendiente que tampoco es muy, muy fuerte, porque la gente nos comentaba que ponerlo en la calle Pemán o en la calle Curtidores, creíamos que la calle Empazadilla, creíamos que iban a llegar bastante lejos lo que es todas las personas que se tiren este tobogán, y creemos que allí en la zona de la avenida Andalucía tiene su correspondiente pendiente, abajo pues tiene el freno, que ellos hacen una barza de agua para poder hacer la frenada final, y creemos que va a ser una actividad bastante buena el día 18, que ahora con la calor que hace pues se puedan pegar un buen chapuzón. Es un tobogán hinchable, acuático, que permite a los pequeños deslizarse por él, y bueno, pues seguro que lo van a disfrutar mucho. Pequeños y grandes, seguro que hay muchos grandes que también se tiran, porque tienen ese interés. Desde luego. Bueno, pues eso será el 18 de agosto, como decíamos, en la Avenida Andalucía. Luego, el Festival de Música Ubriqueño, que va a coger el jardín el 19 y 26 de agosto, los dos viernes. Llegamos a septiembre con los concursos de pintura, el Pintura Rápida, el sábado día 3, y el Fallo, además, también de la Andaluz ese mismo día. Además, bueno, pues también hay que recordar que el día previo tendrá lugar el concierto homenaje a Triana, por la noche el concierto que se organiza por parte de Seguros Caser con la participación de Los Morancos, el día 4 el musical en el que se está trabajando, del Rey de la Sabana, y también pues la suelta de toros del Gallumbo. Nos metemos ya de lleno en el 7 de septiembre con los fuegos artificiales, el día de la patrona, la noche flamenca de la piel, que llegará al jardín el 9, viernes de septiembre, el día 11 el concierto de Manuel Carrasco, y entramos ya de lleno en lo que es la celebración de la Feria y Fiesta de Ubrique, de la que le hemos dado pues un buen número de detalles, aunque todavía pues quedan algunos aspectos por cerrar, como por ejemplo las celebraciones taurinas durante el desarrollo de la feria de nuestras localidades. Así que seguiremos hablando de feria y seguiremos hablando de todo este conjunto de iniciativas dentro del ámbito festivo-cultural de nuestro municipio. José Manuel Fernández Rivera, muchísimas gracias por haber contado con nosotros hoy en la sintonía de la mañana. Muchas gracias a ustedes.